aposento hoy tu voz. Y tuve que llorar amargas lágrimas. Lloré, mucho lloré de corazón. Y tuve que beber mi amargo llanto. Tierra de sentimiento y soledad. Me fuiste sin adiós una mañana. Y solo me conformo con llorar. Conformo con llorar.